Bueno, vamos a aprovechar que tenemos la visita de don Ignacio Gómez Álzaga acá en el remate de Mario Esnal y Alza Gonsué. Bueno, Ignacio, creo que fue un lindo remate, buena hacienda, y para esta época del año un encierre de más de 1.200 cabezas creo que es muy bueno, ¿no? Sí, lo notable es eso, digamos que en esta época conseguimos un encierre pasando las 1.200 cabezas, con lo cual estamos muy conformes. Vino mucha gente también, gente que se quedó sin comprar, o sea que fue un remate muy ágil, muy bueno, con buenos valores del momento de mercado. Y bueno, la ganadería sigue funcionando más o menos a pleno. La gente, estamos en la puerta de la primavera, haría falta un poquito de agua, capaz que hoy ya no se va la lluvia que está encima, esperemos que llueva en una amplia zona ganadera, que es lo que hace falta. Nos llamó la atención, hacía bastante tiempo que no veíamos tanto novillo, por un lado, ¿no? En una feria, pero novillo de muy buena terminación. Sí, la verdad que la terminación es muy buena, pero claro, la seca, y esta época es la que hace que digamos que el novillo engorde más, y eso es lo que creemos, que por eso ha tenido esta hacienda tan buena y con este grado de terminación. Así que es típico de esta época que los novillos salen bien terminados. Sí, es cierto, sí. Bueno, ahora en el caso de venir una lluvia que es muy esperada, digamos que por ahí van a echar un poquito lo que tranca. Bueno, la gente de campo, estamos en el pico de salida de lo que es la hacienda de Filot, que empezó prácticamente en agosto, se va a mantener todo septiembre y tal vez todo octubre, y después ahí recién va a empezar a faltar lo de Fildot a partir de noviembre arriba. Y lo que sí también esperamos, que si llega a haber una buena lluvia general, va a haber una retención, un poquito de retención, para darle un golpe de terminación a algunas haciendas, y ahí puede haber un pequeño faltante de ofertas. Y de todas formas, yo estimo que el mercado recién se tendría que tener a firmarse seriamente a fin de año. Ignacio, lo que hemos visto en el mercado, por ejemplo en el mercado de Liniers, que lo que estamos requeriendo es la vaca y el novillo hoy por hoy, no así la hacienda más liviana. ¿Por qué motivo es? Bueno, justamente por lo que yo le decía, estamos en el momento que es el pico de la salida de Fildot. Hay que pensar que la zafra de terneros es básicamente fuerte entre abril, mayo y junio. Claro. Y ahora el engorde se da un poco por la relación de precio de la invernada de gordo, que es muy desfavorable para el engordador a corral. Se ha hecho que el engorde se alargue para darle un poquito más de kilos, y se ha hecho un engorde de prácticamente cuatro meses de promedio. O sea que estimamos que agosto, septiembre, octubre va a ser el pico de salida de todo el consumo liviano. Ajá. Y justamente por el momento estacional escasea el novillo y la vaca, por eso que se han achicado las diferencias entre esas categorías. Fíjese que la vaca y el novillo han subido, y el consumo liviano, ternero y novillito y vaquillona bajó. Es notable, pero es por un problema de faltante estacional de esas categorías. Hoy se está haciendo también hacienda, digamos, vaca en el engorde a corral también, ¿no? Se hace vaca en engorde a corral, pero no tan masivo como es el ternero y la vaquillona, que es lo más habitual. Lo que sí que se nota, que antes se vendía un ternero liviano, y más allá de la prohibición de los 300 kilos, yo creo hoy de todas formas el engordador a corral tira a tratar de tener un novillo entre 350 y 410 kilos. Ignacio, ¿cómo están los engordes a corral hoy por hoy, después de que le han retirado los subsidios y demás? Mire, yo le diría que la temporada esta arrancaron con poca hacienda, recién se llenaron a partir de marzo, de abril, mayo. Se está engordando menos hacienda a corral que antes, mucho menos. Hay algunos filotes que están cerrados, que no han empezado, o algunos que han empezado a media máquina. Y lo que notamos es que ya en este momento cuesta reponer, y hoy en día están reponiendo únicamente los filotes muy profesionales, que engordan muy bien, que tienen un esquema o de alimentación muy barata porque la producen ellos, o que continúan con la faena, con lo cual les permiten también... O son frigoríficos, o matarifes, que después compensan tener la hacienda y continuar el negocio después de la faena. Y de todas formas ya se nota que prácticamente por una cabeza, por 10 cabezas que venden, están reponiendo 6 o 7, con lo cual pensamos que se van a ir vaciando paulatinamente hasta la nueva zafra, que van a empezar en marzo o abril del año que viene. ¿El novillo de exportación sale o está maniado, como dice el paisano? Mire, lamentablemente hay una cosa que hay ciertos sectores del gobierno que no entienden, que es que mientras más, si se libera el mercado de exportación, más carne se va a producir, pues se va a producir más novillo pesado y los sobrantes de exportación, de los cortes que no se exportan, van a ser más kilos para el consumo interno. Para el consumo interno. La exportación está muy firme en el mercado internacional. Ha bajado todo, porque bajaron los granos. Sí, hoy se habla de, para cuota Hilton, por ejemplo, se habla de $19,000 la tonelada. $19,000, digamos, a la vista, las marcas especiales y todo están ya pisando los $20,000. Uh-huh. Estamos en las puertas de Anuga, que es la semana del 10 de octubre, que es la feria internacional más importante del mundo, donde ahí generalmente se entona el mercado y se preparan todas las ventas de exportación antes de las fiestas de fin de año en Europa, con lo cual yo creo que va a superar los $20,000 la tonelada. Creo que es el momento que la Argentina tiene que exportar más, y sigue trabada la exportación, incluso sigue trabada la cuota Hilton, y creo que nos vamos por tercer año consecutivo, creo que no vamos a poder cumplir la cuota, y con el agravante que también está el faltante de la exportación de carne de Paraguay, que por tener brote de aftosa en este momento tiene vedado los mercados, y nos perdimos una nueva oportunidad de hacer una buena diferencia y que produciría entrada de divisas al país, con lo cual realmente sería muy bueno para todos. Llama la atención, ¿no?, que por un lado tengamos los elementos para alimentar al mundo y no lo podamos hacer porque hay trabas, ¿no? Yo creo que es una concepción, digamos, mala de lo que es el mercado. Porque la carne sigue cara también, el consumo interno sigue cara. Mire, la hacienda está a valores en algunas categorías, como decimos, más baratos que a principios de año, y sin embargo la carne al público ha seguido subiendo a lo largo de todo el año, con lo cual es por la distorsión que hay al trabar los mercados. Cuando se traban los mercados se produce eso, digamos, por ahí sube la carne al público y la mercadería, la hacienda en pie se mantiene, hasta que en un momento dado falta y pega un sube importante de golpe, todo el mundo se sorprende y el fondo lo único que hace es recuperar precios y recuperar los márgenes que tiene que tener la hacienda. Bueno, Ignacio, yo lo saco un poquito porque ahora ya estamos casi sobre el final de los remates de toros y ustedes tienen remate de toros, hay una exposición en Ayacucho y ¿cómo se están preparando para esto? ¿Han andado bien los remates de toros este año? Y ¿no? La verdad que ha sorprendido, porque con la liquidación de vientres que ha habido, pensamos que iba a ser más difícil colocar los toros, pero lo que pasa es que también junto con la liquidación de vientres hubo una disminución también de los rodeos de toros y de las cabañas, con lo cual fue acompañando eso la ganadería, y yo creo que este año hubo un gran interés por los remates, en parte porque yo estoy notando, por más que algunos especialistas dicen que no, pero yo estoy notando que hay una retención de vientres, hay una voluntad de aumentar la productividad, hay una voluntad también de algunos productores de ir mejorando la genética, y la verdad que los remates de cabañas han andado muy bien, y ahora tenemos la semana que viene, este fin de semana tenemos Ayacucho, la exposición de Ayacucho, y la próxima semana tenemos la exposición de Dolores, y creo que estamos preparados como para que los remates estos anden como están andando los remates de toros, bien, con interés por parte de los productores por repoblar los campos y darle servicio a toros. Hoy la genética llama la atención, es importantísima y fuertísima la genética que tenemos, ¿no? Mire, la Argentina tiene todas las condiciones para producir bien. Lamentablemente, durante el periodo de malos precios se deterioró la genética, se deterioraron las pasturas, se deterioró la reserva, la gente no invirtió, las mejoras, todo. Ahora se nota que está volviendo eso, la gente está preocupada por producir más pasto, preocupada por engordar mejor, se está mejorando mucho la calidad de la hacienda también, así que yo creo que estamos en unas perspectivas que esperemos que el gobierno en algún momento entienda que tiene que fomentar la producción y no ponerle trabas para que sean bien de toda Argentina y de todo el país. Bueno, Ignacio, como siempre, un gusto charlar con usted, le deseamos éxito para los próximos remates y nos vamos a seguir viendo seguramente. Bueno, muchas gracias, y seguramente nos vamos a seguir viendo en estas lides cada tanto. Gracias, muy amable. Hasta pronto.